la indecisión. Lo habían agarrado en flagrante delito de robo. Y no existían circunstancias atenuantes que lo justificaran. A pesar de todas sus negativas, no pudo evitar que la justicia lo condenara a la muerte. Cierto, había tratado de mostrarse sereno y había logrado impresionar a sus mismos jueces. Todavía le quedaba un poco de humor. Y decidió jugarse hasta la última carta. Trataría al menos de ganar tiempo para vivir un poco más. Cuando le leyeron la sentencia que lo condenaba a la horca, la escuchó con calma y concluyó la sesión preguntando si tendría la oportunidad de expresar su último deseo. Era imposible que se lo negasen, y así fue, se lo concedieron, antes aún de averiguar de qué se trataba. Quisiera, dijo, ser yo mismo quien elija el árbol en cuya rama tendré que ser ajusticiado. Aunque la petición pareció a los jueces un tanto romántica para lo dramático de las circunstancias, no hubo inconvenientes en concedérsela. Le designaron un piquete de 4 guardias para que lo acompañaran en el recorrido por el bosquecito de las afueras de aquella vieja ciudad medieval, en la que este suceso se desarrollaba conforme a las costumbres y procederes de la época. Más de 3 horas duró la caminata, que impacientó a todos, menos al interesado, que gastaba su tiempo desaprensivamente observando con superioridad e ironía cada árbol que podría ser su último punto de apoyo sobre esta tierra de la que se despediría en breve. Los miraba y estudiaba minuciosamente, solo para desecharlos luego casi con desprecio. No sería una miserable planta con tantos defectos la que tendría el honor de cargar con su partida. De esta manera, fue pasando de árbol en árbol hasta que hubo inspeccionado todos los árboles posibles. De nuevo ante el juez, expresó así sus conclusiones. Señor juez, ¿quiere que le diga la verdad? Pues no hay ningún árbol que me haya convencido para que yo sea colgado ahí. Bueno, pues de todas formas lo colgaron y murió sin haber elegido. Hay quienes se pasan la vida buscando encontrar su destino y mueren sin haber elegido lo que podrían haber sido. Dios nos da la oportunidad de escoger qué hacer con nuestra vida. No la desperdiciemos. Tengo 2 amigos. Uno de ellos ha llegado a la convicción de que debería consagrar su vida a Dios, pero todavía no ha encontrado ninguna congregación que lo convenza. El otro amigo cree en el amor, pero no cree en las mujeres. Y yo me temo que los dos van a morir sin haber elegido. ¿Usted ya eligió? Thank you.